En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes al Día en los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía del día miércoles 17 de junio del 2015. A contar a este instante y en la primera parte del programa hasta las 12:25 llegarán las entrevistas con los grandes deportistas paralímpicos españoles, la noticia del deporte adaptado y las noticias también de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Enlace que realizamos todos los mediodías junto a OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y a contar de las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente, llegarán esos 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy estaremos hablando de los campus deportivos de verano y, por supuesto, todo el baloncesto como todos los miércoles junto a Fernando Rejón. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todos los días de la semana, de lunes a viernes, para hablar junto a estos grandes deportistas, a estos cracks de la actividad deportiva española paralímpica y, por supuesto, para hablar de deporte adaptado y de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y vamos a saludar en los próximos minutos, y es un placer para nuestro programa, pues debo, sin ir más lejos, en los últimos Juegos Olímpicos de Londres 2012, mejor deportista extremeña absoluta el 2010, es judoka extremeña, campeona de España absoluta el 2009, en fin, todo eso y mucho más nos comenta y nos va a comentar luego en su currículum deportivo y de su historia, Conchi Bellorín, a quien saludamos y agradecemos su gentileza de estar en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Conchi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Primero que todo, muchas gracias por esta entrevista, campeona. Nada, gracias a vosotros. Pues lo empiezo a realizar en el 92, en el año 92, en el colegio. Empiezo a hacer judo en la actividad extraescolar y a partir de ahí empiezo. ¿Y por qué te llama la atención este deporte, Conchi? ¿Y por qué te llamó la atención el judo, las artes marciales? Pues bueno, siempre me han llamado las artes marciales la atención. La verdad es que no sé por qué. Quizás sea porque marcaba un poco la diferencia, ¿no?, a lo que antes había en el colegio, que era pues gimnasia, fútbol y poca cosa más. Bueno, ¿y qué nos podrías contar de tu currículum deportivo? ¿Ya cuándo te haces profesional? ¿Ya cuándo comienzas a competir en torneos primero nacionales, ¿no? Como todo proceso de deportista de élite, comienzan los nacionales, los regionales, los provinciales, campeonatos europeos del mundo. ¿Cuándo comienzas tú ya profesionalmente en la práctica del judo, Conchi? Pues empiezo a competir en campeonatos nacionales en categoría cadete, con 15 años, y a partir de ahí, pues parece que me empieza a enganchar muchísimo más este deporte, el judo, sobre todo por la gente que voy conociendo, por los viajes y demás. Y a partir de ahí, pues lo que me engancha. Luego tuve una época que tuve que salir fuera de Extremadura para poder realizarme profesionalmente, estuve 10 años fuera, y en el año 2010 tuve la oportunidad de no el, perdón en el año 2009 uh-huh. tuve la oportunidad de participar en mi primer campeonato del mundo absoluto, y ya a partir de ahí pues fue cuando he sido todos mis éxitos deportivos, la verdad. Tú recién hablabas del año 92, ¿no? Año de Olimpiadas en Barcelona, acá en España. Estuviste siendo entrenada, sin ir más lejos, por Miriam Blasco, tengo entendido, que fue la primera campeona olímpica española. Miriam Blasco te estuvo entrenando. Sí, exactamente. En el año 2001 tuve la oportunidad de pedir una beca al Centro de Tecnificación de Alicante, y ella estaba entrenando allí en su propio club, y bueno, pues 2 días a la semana iba yo al centro de tecnificación y los otros 3 y 4 días a la semana me iba a entrenar con Miriam Blasco, que para mí, pues bueno, siempre ha sido mi ídolo deportivo y era un sueño, ¿no?, poder entrenar allí con ella y para mí fue un antes y un después, la verdad, en mi carrera deportiva. Conchi, ¿y en qué momento se encuentra ahora mismo el judo olímpico español? Pensando que estamos acá muy cercanos ya a tener las Olimpiadas de Río 2016, el próximo verano. Pues bueno, la verdad es que sacar resultados a nivel internacional ya es complicado, ¿no? Mucho más si te unes a sacar un resultado un día determinado cada 4 años, que es lo que pasa en las Olimpiadas. El judo siempre se ha destacado por tener resultados a nivel olímpico, pero bueno, llevamos 3 ciclos olímpicos rozando la medalla, que por decisiones pues en su momento arbitrales, como pueden ser el Londres 2012, que los banderines decidieron no darle la medalla a Subo Yuyarte en este caso, pues hemos estado rozando, ¿no? El judo está rozando las medallas olímpicas estos 3 últimos ciclos olímpicos. Esperemos que para Río 2016, pues lo primero, nos podamos clasificar lo máximo posible, los máximos deportistas judocas posible para poder representar a España y a partir de ahí, pues bueno, pues sacar los máximos resultados a nivel de medallas. Conchi, y en cuanto a competiciones, el calendario que tengas tú ya para las próximas semanas, para los próximos meses, ¿qué es lo que viene para ti? Pues acabo de llegar del Gran Prix de Budapest, vamos a aterrizar ahora mismo hace un par de horas aquí en Cáceres y ahora, pues bueno, preparando maletas otra vez porque el sábado por la mañana nos vamos a los Juegos Europeos a Bakú, competimos a partir del día 25 de junio, así que esas son las siguientes vistas, la siguiente competición la semana que viene y bueno, a dejar el pabellón bien alto. Sí, esa era precisamente la siguiente pregunta, Conchi. ¿Cómo ves tú tus posibilidades ahí en Bakú, en estos Juegos Europeos? Pues bueno, las posibilidades, como bien digo, de subir a un podium cuando solamente pueden subir otras personas son duras y difíciles, sobre todo a nivel europeo, que en judo, en mi categoría de peso, es bastante fuerte. Pero bueno, yo ahora mismo me encuentro en un punto de forma muy, muy bueno. Lo hemos preparado a conciencia estos Juegos Europeos y bueno, pues esperemos que la medalla podamos conseguirla. Volvamos un poco a esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿con qué recuerdo te quedas de esa cita deportiva como experiencia personal, Conchi? Bueno, como experiencia personal, pues la vivencia en sí de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ese día de inauguración, esos nervios de subir a un tatami olímpico y luego la experiencia de todos mis compañeros de poder estar allí en una villa olímpica y vivir lo que conseguir sobre todo que el sueño de pequeña, ¿no?, de poder representar a mi comunidad de Extremadura y a España en unos Juegos Olímpicos. Conchi, ¿cómo ves tú las nuevas generaciones del judo en España? ¿Hay recambios? ¿Se ve que vienen chavales pisando fuerte en las diferentes categorías del judo para ese tan ansiado y necesitado recambio, ¿no?, que muchas veces se va requiriendo cada vez que van transcurriendo los años? ¿Tenemos una buena generación mirando al futuro de deportistas del judo en España? Sí, a ver, más que necesitado, porque creo que el judo en España está muy bien consolidado. Más que nada es ley de vida, ¿no? Los jóvenes, pues la verdad es que vienen pisando fuerte. Hay una categoría de chavales de 20 años que vienen pisando muy muy muy fuerte, ¿no? Eso nos da aire fresco a lo que podemos decir, ¿no? Ese relevo generacional que siempre es necesario y en este caso el judo lo está teniendo. Y bueno, pues estamos ahí los veteranos todavía aguantando nuestros últimos cartuchos, la verdad, pero bueno, con la tranquilidad de que por detrás viene gente muy muy buena, que buenos entrenadores que los están llevando a poder tener mucho éxito deportivo a estos deportistas jóvenes. Conchi, ¿cómo sientes tú el compromiso que pueden y deben tener los medios de comunicación en apoyo para vosotros, los deportistas olímpicos, también incluye a los paralímpicos? ¿Os sentís realmente reconocidos o creéis que, al igual que modestamente mi opinión, falta un poco más de reconocimiento y falta un poco más de información de los deportistas olímpicos y paralímpicos en España? Si uno se quiere comparar, ¿no?, con otros países que son verdaderas potencias y que tienen un respeto notable hacia los olímpicos y paralímpicos. ¿Tú crees que en ese sentido nos falta un poco más de camino aún? Pues, a ver, yo es que no, la verdad es que no me puedo quejar, ¿no? Porque a mí, a nivel personal, aquí, sobre todo en Extremadura, me cuidan muy bien los medios de comunicación, no tengo ninguna pega. De hecho, si me conocen más que por mi éxito deportivo, desgraciadamente, es porque ellos mismos, los medios de comunicación, se mueven con mi carrera deportiva, ¿no? Entonces yo ahí no puedo decir lo contrario. Sí que lo que sí que reconozco es que, por ejemplo, en el judo, ¿no? Pues es un deporte que todavía hay gente que no termina de conocer, ¿no? Y eso al final sí que es verdad que los medios de comunicación en general deberían de apoyar que la imagen de los deportistas seamos de verdad, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Los españoles deportistas, porque hay en ciertas ocasiones que bueno, que la imagen de deportistas en cualquier método de publicidad, pues son a lo mejor deportistas no españoles, ¿no? Y están destacando a deportistas. Creo que valores de ese tipo y detalles de esa índole son los que pueden marcar una gran diferencia. Sí que creo que, bueno, que nos queda todavía un paso para poder igualarnos y que el deporte sea una referencia a nivel nacional. Conchi Bellorín, entonces, es otra de las grandes deportistas olímpicas españolas que se está preparando para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Última participación de Conchi, como no, en los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y con ella hemos querido conversar en esta sección de Paralímpicos y Olímpicos, donde también incluimos el deporte adaptado y los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Queríamos conversar con esta gran campeona, una mujer que, por supuesto, también nos entrega este ejemplo de esfuerzo y, por supuesto, es una gran pasa para el equipo olímpico español para las próximas Paralimpiadas de Río. Conchi, campeona, pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer que nos hayas concedido estos minutos para que mucha gente más te conozca y, por supuesto, desearte mucha suerte para esas próximas Paralimpiadas y, por supuesto, para todas futuras competiciones y, lo más cercano, esa participación en el Europeo de Bakú. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Deportes al día. Continuamos en Deportes al Día a través de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, en nuestra señal internet, nuestra señal online para España y el mundo, y por supuesto a través del 95.0 sobre la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este enlace deportivo de los programas de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En un rato más arranca y comienza nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca, pero nos vamos a quedar en Talavera de la Reina porque queremos conocer un poco más de algo que está no de moda, pero que sí está siendo requerido por usuarios que están relacionados con la actividad deportiva, sea recreativa o competitiva. Nos referimos a la electroestimulación y para ello vamos a conversar con un profesional del tema. Vamos a viajar acá hasta un gimnasio de Talavera de la Reina, al Body 10, que nos va a explicar entonces nuestro siguiente entrevistado e invitado este tema de la electroestimulación en el deporte. Nos referimos a César Gómez, que está en nuestra sintonía. César, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy bien, aquí andamos. ¿Qué tal todo, bien? Bien, bien. Bueno, César, vamos al lío. ¿Qué es la electroestimulación? Pues la electroestimulación es una forma de hacer gimnasia en breve tiempo, o sea, en una actividad muy breve de tiempo y con resultados, evidentemente, a muy corto plazo, evidentes. Estamos hablando de una estimulación muscular eléctrica. Efectivamente, o sea, estos son estímulos eléctricos mal llamados, porque no son estímulos, o sea, nuestro cerebro manda un estímulo para mover cualquier tipo de musculatura de nuestro cuerpo y la máquina en sí lo que hace es emitir este mismo estímulo. Y esos estímulos se provocan a través de impulsos, ¿no? Tengo entendido, César, ¿y cómo se generan esos impulsos? ¿Mediante qué dispositivo? Pues se me genera mediante un dispositivo. Yo trabajo con dos tipos de dispositivos distintos. Uno es EFIT, de la marca EFIT de España, del conocido Iván Perujo, entrenador profesional, entrenador de famosos, y bueno, que tiene más de 80 centros abiertos en toda España, y unos veintitantos corners, dentro de los cuales nos incluimos nosotros en Talavera. Sí, y nosotros en nuestro programa entrevistamos todos los días a los grandes deportistas paralímpicos españoles y más de alguno nos ha hablado del tema de la electroestimulación. Tú dices que es una bonita y una eficiente manera, ¿no?, de poder estimular los músculos y trabajarlo en forma más directa y efectiva. Cuando tú hablas de efectividad, ¿nos podrías especificar un poco más, César, en cuánto tiempo y en cuántas sesiones se pueden ver, dependiendo obviamente del deportista, ¿no?, y de la persona y del usuario, se pueden ver esos resultados efectivos? Al hilo de lo que estabas comentando de los deportistas paralímpicos, EFIT, la marca, una de las marcas, como ya he dicho, con la que trabajo, evidentemente está a la cabeza en España de lo que es la electroestimulación con personas, pues con movilidad física a nivel tren inferior nula o casi nula, en el tema de que evidentemente nuestros sistemas son un chaleco y un pantalón. Evidentemente la persona que está en una silla de ruedas, parapléjica o tetrapléjica, pues evidentemente las piernas no las va a mover porque no llega su impulso cerebral a las piernas, pero sí las mueve a nivel el estímulo eléctrico que le manda la máquina, con lo cual evidentemente no es que vaya a andar, pero activando esta musculatura, evidentemente, pues ya pueden pensar todos en el tema sanguíneo, en el tema escaras, en todo este tema, pues que evidentemente, correcto, es mucho mejor para él, claro. Yo diría, por lo que entiendo de tus palabras, César, nos dices tú que no es solo una herramienta de entrenamiento deportivo, sino que para personas que tengan alguna discapacidad, pues perfectamente se pueden someter a esta electroestimulación. Perfectamente, claro, claro. Y personas con movilidad o con problemas o con dolores a nivel deportivo, a nivel simplemente de poder andar sin dolor, pues evidentemente les viene estupendamente. No hay que despreciar a ningún tipo de sectores de la población. Las únicas personas a las que no se las puede poner simplemente porque están en desarrollo son los menores de edad. Uh-huh. Ahora, me imagino que, por lo que tú nos comentas, este tema de la electroestimulación funciona y debe someterse, ¿no?, al trabajo de un training personal, de un entrenamiento personal, ¿no? Efectivamente, aquí no hay ninguna tabla preestablecida, sino que cada persona llega con un objetivo distinto, buscando, pues eso, gente que viene, pues lo típico de perder grasa a nivel localizada o incluso elevación de glúteos, o incluso personas que vienen, pues a mí me ha venido aquí una persona mayor de 60 años que venía en coche y que no podía andar y se le había recomendado a su traumatólogo. Entonces, evidentemente, ahora la persona pues va de su casa al mercadillo perfectamente caminando. O sea, después de 2 meses, pues la verdad, la mujer pues ha notado unos cambios evidentes. César, lo que queda claro es que la intensidad y el modo de entrenamiento debe aumentarse y regularse de forma continua por este entrenador personal que estamos hablando, de acuerdo a las necesidades, objetivos de cada persona y cómo vaya reaccionando también esta persona. Evidentemente, o sea, el entrenador va poco a poco en progresión, o sea, milagros aquí tampoco hacemos. O sea, hay gente que viene y quiere perder a lo mejor 20 kilos y me dice, pero para el mes que viene ya puedo ir a... Milagros no hace. Claro, o sea, también me tienes que ayudarte un poquito en el tema de alimentación y demás. Evidentemente, claro, o sea, si yo te digo que vas a perder 20 kilos en un mes, algo estoy haciendo yo mal, porque no puede ser. O sea, eso metabólicamente es una barbaridad para el cuerpo. Ahora, ¿cuánto dura una sesión y cada cuánto se recomienda este trabajo de electroestimulación, César? Pues las sesiones son de 20 a 25 minutos. 20 minutos es el trabajo del programa en sí, que elija la persona, vamos, no que elija la persona, sino que elija el entrenador buscando el objetivo, ¿no?, que quiere el cliente en sí, y luego otros 5 minutos, pues lo que es el tema de relajación muscular, en el tema de decir, has hecho un trabajo de alta intensidad, que esto lo es, y evidentemente te dejamos relajado, ¿no? Te dejamos el músculo ahí todo alterado, que luego al día siguiente estás cansado y muy cansado, ¿vale? Entonces, eso, con 20-25 minutos semanales, la verdad es que está estupendamente pues para funcionar. Nosotros recomendamos que durante las 2-3 primeras sesiones se haga una vez por semana, es nuestra recomendación. Y yo prohíbo, y esto es un negocio, y sí, yo soy para ganar dinero, pero yo prohíbo totalmente ponérselo a alguien con un espacio de 48 horas mínimo entre sesión y sesión, porque sabemos que a nivel metabólico, a nivel muscular, el gasto es importante, y lo único que podemos conseguir por ponérselo a una persona que se empeñe, que alguno ha llegado así un poco cabezón, no, yo quiero venir mañana también, mira, no, mañana no te lo voy a poner. Eso es. No, pues en otro sitio sí me lo ponen, pues mira, pues a otro sitio, yo no te quiero lesionar, no te quiero hacer daño, o sea, y además con recomendación médica es así, o sea, hay que tener un reposo de 48 horas. Por supuesto, porque hay un periodo de adaptación, como se dice, César, en todo este tema de electroestimulación, por lo cual me imagino que se van a experimentar dolores musculares locales o alguna fatiga mínima en todo caso, que posterior a esas 48 horas se podrá continuar con este proceso de entreno. Efectivamente, o sea, a ver, no todo el mundo experimenta dolores, cada cuerpo es un mundo y cada persona funciona metabólicamente de una forma. Uh-huh. Entonces hay gente que aparentemente no siente ningún tipo de dolor, no tiene ningún tipo de agujetas. Bueno, no se trata de hacer agujetas, ¿no? Se trata de mejorar el tono físico y la capacidad de cada uno. Pero evidentemente, o sea, hay que ir paso a paso y poco a poco, o sea, y lo que sí que está claro es que a nivel analítico, o sea, se ha comprobado, la CPK, o sea, sufre y la verdad es que sube bastante, sube la CPK, entonces hay que tener este reposo, hay que tener un mínimo de 48 horas de reposo, sí o sí. Nosotros, por lo menos desde este centro, es lo que hacemos, vamos, menos no. Lo que está claro es que nos indicas tú que hay contradicciones de la electroestimulación, ¿no? Para algún tipo de enfermedades, como bien nos has señalado y comentado e informado a la vez César. Y por supuesto, lo que queda claro que son ejercicios para quemar grasa, entrenamiento funcional, entrenamiento que obviamente está supervisado por profesionales, con los trainers personales, y todo esto habla que la electroestimulación eficientemente está al servicio de todas las personas que quieran tener un entrenamiento deportivo y para personas también que sufren alguna discapacidad, que es el tema que nos interesa a nosotros en nuestras radioemisoras. Sí, sí, sí, por supuesto que sí, o sea, personas que estén discapacitadas, que no tengan problemas, hay personas que no se las puede poner, si tienen un marcapasos, en el caso de que estén embarazadas, si tienen algún aparato cardiopulmonar, esas personas evidentemente está prohibido por lo que es la electroestimulación, pero el resto de las personas que no tengan ningún tipo de estos problemas y que sean mayores de edad, pues no hay ningún problema en que lo experimenten y lo gusten, porque luego lo que vamos hablando, muchas veces decimos del precio, de las cosas que valen, que no valen, pero no nos llegamos a valorar el tiempo nuestro. ¿Cuánto vale nuestro tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo de cualquier persona? Y aquí estamos diciendo que en 20, 25 minutos semanales, quien no tiene 20 minutos a la semana, los resultados son evidenciables, o sea, que esto es así. O sea, porque aquí hay que ver que no es posible, es que es así. Pues la capacidad que tenemos de activar y estimular gran parte del sistema muscular al mismo tiempo, es decir, trabajar cuádriceps, isquios, dorsales, bíceps, tríceps, abdominales, que en 20, 25 minutos a la vez, pues que alguien me diga en qué actividad se puede hacer. No, y no solamente, me imagino que esto provocará, como tú dices, dependiendo del cuerpo de cada persona, de cada usuario de electroestimulación, un pequeño cansancio, ¿no? Una pequeña molestia, pero yo creo que también algo de placer debe haber en todo esto, César. Yo siendo un ignorante en el tema que recién estoy conociendo, ¿no? Y por ello queríamos más información contigo en nuestro programa, pero me imagino que algo de placer también habrá en ese sentido de ser efectivo al señalar tú que en breve tiempo pues te ahorras todas esas horas de cansancio, de sudor y de agotamiento y de estrés también que muchas veces se nos produce en los gimnasios convencionales. Sí, sí, evidentemente, o sea, estamos hablando de eso, o sea, de que esto es una actividad física y cualquier tipo de actividad física, sea la que sea, te libera la hormona de la felicidad, que es la endorfina, que evidentemente te hace sentirte mejor y te hace sentirte mucho más a gusto contigo mismo y en reglas con todo. O sea, pues muchas personas me han llegado y me han comentado al día siguiente, pues hoy estoy más contento y no sé por qué. Bueno, pues evidentemente eso es porque has hecho una actividad física importante. Hay gente que dice, pues yo me paso 3 horas a la semana en un gimnasio y es que no me siento ni de cansado ni de bien. Sí. Porque no has hecho, no has ido al gimnasio, pues en plan, bueno, voy al gimnasio, vale, estupendo, ¿no? Si puedes estar a lo mejor 6 horas en un gimnasio semanales, pero si no estás cansado, pues la verdad, no. Hoy ha estado precisamente allí un futbolista de primera división, de Talavera, y la verdad, pues ya vino la semana pasada también, está de vacaciones ahora aquí en su casa, y pues ha venido a probarlo, y decía que estaba encantado de haber hablar de ello allí donde se está trabajando ahora mismo él en el fútbol, y no lo había probado, no lo había experimentado, y él se ha quedado, para empezar, increíblemente maravillado, y ha dicho que cada vez que ande por Talavera, pues vendrá para acá siempre, pues para entrenar, porque evidentemente ve pues los resultados porque ya los ha experimentado en su cuerpo, y nosotros siempre decimos lo mismo, te podemos contar muchas cosas, pero la experiencia que vas a tener tú mismo, esa nadie te la va a quitar, y por eso desde aquí hago un llamamiento, una petición en el tema de decir, quien quiera venir a probarlo, la prueba es totalmente gratuita, no le compromete a nada, pero por lo menos conoce en sí mismo, en primera persona, porque lo que ha experimentado él, repito, nadie se lo va a quitar, lo que es la electroestimulación. César, ¿dónde estáis vosotros entonces acá en Talavera de la Reina y cómo les pueden visitar también a través de las redes sociales para conocer un poco más de Body 10 y de ese trabajo que realizáis de electroestimulación? Sí, pues estamos aquí en la calle Gregorio de los Ríos, número 3, junto al restaurante San Luis, en la calle que va, mucha gente dice, me pregunta, sí, me suena mucho, la calle que va desde la gasolinera Repsol de la Basílica del Prado a... Cerca de la Cruz Roja, ¿no?, de la policía. Efectivamente, antes de llegar a Cruz Roja y antes de llegar a la estatua de San Isidro. Sí, efectivamente. Para quienes están acá en Talavera de la Reina, lo conocen muy bien y a través también de la página de Facebook de Electro 10, les invito también a nuestros oyentes que nos escuchan fuera de Talavera de la Reina para que conozcan un poco más del tema de la electroestimulación, que hoy en día los profesionales están teniendo bastante demanda por parte de los usuarios y siempre técnica nueva es bien recibida por quienes practican la actividad deportiva, sea recreativa o competitiva. Y César Gómez de Body 10 nos ha comentado un poco más de la electroestimulación, sobre todo que nos habían comentado de este tema deportistas paralímpicos, los cuales tenemos todos los días en nuestro programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y no ha sido la excepción en este día, miércoles 17 de junio del 2015, donde, como todos los días, algo nuevo aprendemos en nuestro programa. César, pues muchas gracias por estar con nosotros, que tengáis muy buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos, para todos. Deportes al Día.